One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, un programa que durante 60 minutos traerá lo mejor del noveno arte y será aderezado de buena música rock. Hoy vamos a contar con un fotógrafo de guerra, el heraldo de un devorador de mundos, grupos de superheroínas. Hablaremos de las flechitas indicando el orden de lectura y entrevistaremos a Santiago García y Luis Bustos para hablar de García, su última publicación. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con esta sintonía entramos en nuestra particular cárcel de papel, donde su carcelero Álvaro Pons nos trae los cómics a pares. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Hoy nos traes dos cómics muy diferentes uno de otro y, bueno, vamos a empezar con El Fotógrafo. Sí, dos completamente diferentes y vamos a empezar con la reedición de El Fotógrafo, de Manuel Guibert, Lefebvre y Mercier. Una obra que ya ha pasado por tres editoriales diferentes, primero la editó Glenat en álbumes, luego un recopilatorio sin sentido, y ahora la editorial Stiberry vuelve a editar con una calidad increíble otra vez esta obra. Yo creo que este es un primer dato que nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de esta obra, y es que ha habido varias editoriales que han creído importante apostar por esta obra. Yo creo que esto es bueno para el lector español, que tiene una obra que, a mi entender, es extraordinaria, siempre a su disposición, no como otras veces en que las obras se editan, están una semana, dos semanas en las librerías y desaparecen y ya no son accesibles. El Fotógrafo es una de esas obras que debe estar accesible, y yo creo que hay que felicitar a Stiberry por la idea de editarlo, y además de editarlo con esta calidad. No puedo decir mucho más de todo lo que se ha dicho de esta extraordinaria obra maestra de Guibert. Es una obra que trata una misión de Médicos Sin Fronteras en Afganistán durante la guerra con Rusia a finales de los años 80. Siguiendo toda esta misión de médicos a través de la visión de Didier Lefebvre, que era un reportero gráfico, un fotógrafo que estaba haciendo pues todo el reportaje de esa época. Años después, Guibert toma ese material gráfico y realiza pues un diario de lo que allí pasó, y logra una obra singular en su contenido, porque yo creo que además es bueno que ahora se recupere, justo en este momento que estamos viviendo pues una de las muchas crisis derivadas de todos estos problemas que siempre han existido alrededor del Oriente Medio, de esta tensión continua que Occidente posiblemente lo único que ha hecho es estar siempre en el fuego y no intentar solucionarlo. Es una obra necesaria para entender cuál es la situación que se está viviendo en este momento, porque 30 años después de que se hiciera esta obra, posiblemente la situación ha variado poco. Han cambiado quizá los protagonistas, pero no la situación de los que están sufriendo en esa zona. Y también, como aficionados al cómic, es una obra portentosa. Guibert es un autor que siempre nos sorprende, que siempre está al límite de lo realmente increíble, y aquí hace una mezcla de las fotografías del Lefebvre con los dibujos, que le da un resultado que a mí personalmente me parece fascinante. Hay un momento donde esas fotografías, esa realidad, parece irreal completamente, y la realidad parece la narrada con los dibujos, que es una especie de mutación de lo que teóricamente es lo más próximo a la realidad, esa imagen estática. Pues esa imagen estática precisamente se nos antoja extraña, se nos antoja como una especie de retrato que tiene una especie de aura de irrealidad y que no es exactamente algo que está preparado para decir en algún momento. Sin embargo, el cómic, que es precisamente la interpretación de esos dibujos, la visión que da el dibujante de algo que ni siquiera ha vivido, parece una realidad pasmosa, tangible, orgánica. Y ese contraste entre fotografía, dibujo, logra que la obra todavía tenga más proyección, que tenga más profundidad, porque su discurso es realmente brillante. Yo creo que en ese sentido es una obra que hay que leer, por, ya os digo, por muchas causas, y además hay que tener. Me parece que hay que aprovechar esta edición, que es de una calidad exquisita, para poder disfrutar en toda su extensión de esta grandísima obra maestra del cómic. Esta era la primera que quería hablar, y si quieres pasamos a la segunda. Vamos a pasar ahora a, bueno, a algo completamente diferente, que vamos a hablar de Estela Plateada. Y además raro en mí, yo debo reconocer que soy tengo cierta fama de gafapasta, y es verdad, no soy muy muy aficionado a géneros superiores, a mí me llegó tarde, en cierta medida, yo fui más de Teo Franco Vega de niño, y entiendo que es un género que, como todos en esta vida, necesita de cierta componente de nostalgia para poder entrar, ¿no? Entonces, yo reconozco que a mí siempre me ha costado entrar en los superhéroes, ¿no? Que me no tengo ese anclaje, entonces, pues, no sé de qué van los personajes, no conozco su trayectoria, y bueno, pues me cuesta entrar, lo cual no significa evidentemente que el género no tenga obras absolutamente increíbles, ¿no? Pero curiosamente esta obra de Dan Slott y Mike Allred me ha hecho entrar sin ningún problema, y debo reconocer que los dos autores siempre me han hecho entrar en sus tebeos. Mike Allred, desde aquel absolutamente surrealista y delirante Madman, me tiene enamorado, porque es un autor realmente divertido, sorprendente, que siempre está buscando dar una vuelta a esa forma de narrar tan particular que tiene. Y Dan Slott es un guionista que desde la solidez y casi el puro canon de lo que tiene que ser un superhéroe, pues a mi entender ha desarrollado una carrera de lo más atractiva haciendo TV superhéroes, como siempre, pero con pequeños detalles, pequeñas variaciones que pues a mí personalmente se me han gustado, ¿no? Recuerdo con mucho afecto el Hulka que realizó con Bobillo, que era realmente divertido. Y cuando vi la unión de estos dos autores en un título como Estela Plateada, que también es un título que siempre me parece un poquito difícil entrar, porque esa mezcla de épica, dramática, desatada, ese dramatismo del que va buscando mundos para que Galactus los devore, todo esto siempre me ha excedido un poquito, ¿no? Pero la verdad es que me tuve mucha curiosidad ya en el primer volumen me sorprendieron muchísimo. Hacen un trabajo realmente delicioso, porque transforman Estela Plateada. Yo creo, a veces lo he comentado y la gente se me queda mirando con la cara un poco rara, ¿no? Pero creo que es así, esto es una comedia romántica. Es un superhéroe que donde Slott y Allred van a destacar ese aspecto de ingenuidad que da el estar absolutamente desapegado de la humanidad, apoyado en una pequeña chica, una joven que hace compañera de los viajes de Estela Plateada, y desarrollar una tensión romántica entre ellos dos, además de ir hablando de sus aventuras, que son realmente interesantes, muy en la línea a veces de, recuerdo en el disco de Doctor Extraño más alocado, o en otros recuerdos se centra en la aventura de Archie, pero desarrollada en el espacio profundo, ¿no? Y esa mezcla a mí personalmente me ha atrapado. Debo reconocer que me lo he pasado muy bien leyendo este TVO. Me parece que es un TVO que puede gustar a cualquier lector de superhéroes, que tenga quizá una visión un poquito más amplia del género, que no se piense solo en el género clásico más duro, ¿no? Más hard, y puede perfectamente atraer a cualquier lector de otros géneros, de otros tipos de TVOs, pues que tenga también una visión abierta de que pues se pueden contar excelentes historias con los superhéroes. Una cosa es que no conectes con el género por cuestiones puramente de edad, y otra cosa es que no seas abierto como para leer estos TVOs, que realmente, como digo, pues el género tiene obras maestras y obras malas como cualquier otro género, es decir, de la proporción es prácticamente la misma, y por desgracia no depende del género, sino de la calidad de los autores. Y en este caso, los autores son dos de excelente calidad, y han hecho lo que a mi entender es un video tremendamente disfrutable y muy recomendable. Se agradece a veces cuando en géneros que uno no se puede plantear, a veces la gente no se plantea que se puede hablar de ciertos temas o de cierta manera, pues se descubre que no, que realmente el género al final es como tú lo quieras tratar, puedes encontrar cualquier cosa. Claro, al final el género es un andamiaje sobre el que colgar tu historia, ¿no? Yo creo que muchas veces y no lo solo los géneros superhéroes, en general todos los géneros de ciencia ficción, el terror, muchas veces son muy endogámicos. Se miran mucho al andamiaje y no se dan cuenta que el andamiaje es lo que menos importa, que lo que importa es la historia que estás contando con ese género. El ejemplo más obvio lo tenemos en Alan Moore. Alan Moore siempre hace historias de género, siempre. Pero ese género es tan solo una manera de es un vehículo de la historia que él quiere contar, es una manera de evitarse desarrollar pues un escenario, sino que viene ya dado por el género, ¿no? Y él se centra en la historia. Es evidente que Watchmen es una serie de género, incluso con polémicas sobre si es ciencia ficción o superhéroes, porque hay mucha polémica al respecto, la cosa del pantano, incluso los girls o todo lo que hacen a veces, es género puro y duro, pero contando otras historias. Y yo creo que esa manera de abrir los géneros, del mestizaje del género, es riquísimo, ¿no? Y yo creo que es donde se ven las grandes obras del género. Miller, cuando hace War Again o cuando hace Daredevil, realmente está practicando ese mestizaje, ese salirse del acotamiento estricto de lo que es el andamio para realmente vestir el andamio y utilizarlo para construir. El andamio tiene que ser tan solo la estructura, y lo que nosotros tenemos que ver es la casa, la obra que se crea con esa estructura. Y yo creo que en ese sentido, pues Dan Slott y el resto de estas personas que entienden perfectamente que el género es una manera muy cómoda y muy fácil de comenzar a construir, pero que si no construyes una historia sólida, potente y con tu propio mensaje, no tiene sentido. Y yo creo que los lectores eso lo agradecen, porque al final, si te fijas, las grandes obras de todos los géneros tienen este puntillo de hibridación, de mezcla, de salirse de los límites del género. Pues muchas gracias, Álvaro. Como siempre, recordamos estas dos grandes obras, El fotógrafo y Estela Platea, que de hecho ha salido hace poquito el segundo número, así que tenemos para disfrutar. ¿No? Y un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Santiago García, autor de Las Meninas o Beowulf, y Luis Bustos, autor de Versus, se unen para crear García, un cómic de acción publicado por Astiberri con mucha sátira y paralelismos con la realidad actual. Bienvenido a ambos. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, es un proyecto que surgió hace ya unos años. Entonces, en un primer momento empecé a desarrollarlo, a hacerlo con Manuel Fondevila, que estuvimos un tiempo con él y luego lo dejamos, no llegamos a concluirlo. Me pasó un poco lo que me pasó con el dibujo con Javier Olivares, y también, como en esa ocasión, otro dibujante quiso retomarlo luego, en este caso ha sido Luis, y con él lo hemos retomado y lo hemos reconstruido también desde los cimientos, ¿no? desde arriba abajo, para hacer algo completamente nuevo. Y vamos, tampoco ha sido hace tanto, porque realmente con Luis empezamos a trabajar, no sé, el año pasado, ¿no? Después del verano probablemente. Y así sí. Estamos ahora, con el volumen 1 ya en la calle. Cuando le propones a Santiago retomar este proyecto, ¿no da un poco de vértigo? O sea, primero, Manuel Fondevila es un gran dibujante. Además, Santiago ha colaborado ha trabajado con otros grandes dibujantes como Olivares, en Las Meninas o Rubín en Beowulf. ¿No da un poco de vértigo también en lanzarse a este proyecto? Bueno, a ver, un poco de vértigo sí, porque el precedente con Manuel Fondevila, una vez habrás visto las páginas que he dibujado y tal, pues será, jolín, a tener en cuenta. Pero también, básicamente, había muchas ganas. Realmente surgió el proyecto porque nos planteamos, oye, jolín, ¿por qué no colaboramos ya? Después de conocernos durante 20 años, ¿por qué no hacemos un TVO juntos? Y tanto es claro, como había mucha ilusión y teníamos muchas ganas de colaborar juntos, pues la verdad es que ha sido todo bastante fluido. En el momento en que me pasó el guión, tal, yo lo valoré, miré y tal, no sé qué, y enseguida nos pusimos manos a la obra. Efectivamente, Luis y yo realmente nos conocemos ya de toda la vida y, bueno, sí que era una cosa que a veces no hacemos nunca un cómic juntos y tal, ¿no? Y la ocasión parece que no surgía, pero en este caso la ocasión era buena, porque yo creo que bueno, el proyecto descartado que teníamos ahí un poco abandonado le iba muy bien a Luis, ¿no? Porque Luis tiene todos los registros que necesita esta historia, ¿no? Él es tanto un humorista, como demuestra en Orgullo y Satisfacción todos los meses, como alguien que también es capaz de manejarse en historias de acción y de thriller, como ha demostrado, por ejemplo, en Versus, ¿no? Y precisamente viene Luis de terminar también un libro tan bueno como Versus, ¿no? Que publicó el año pasado, o sea, que el club no tenía por qué tener ninguno. Está precisamente, yo creo, para mí, en el mejor momento de su carrera como dibujante y en plena posesión de todos sus poderes como autor. Así que yo creo que le venía muy bien, vamos, tanto el proyecto como el momento, ¿no? Y bueno, para nosotros, pues como dice él, ¿no? Pues ya era hora, ¿no? Ya nos tocaba hacer algo a medias. Quería apuntar que una vez leído el guión, claro, o sea, de repente vi que era perfecto, o sea, que es que me encajaba a la perfección, tenía todos los elementos que me gustaban y enseguida pues fue como, va, pues jo, es que este TVO molaría mucho dibujarlo. Así que la verdad es que, como dice Santiago, si además yo me juego, o sea, me muevo en esos dos registros, ¿no? Pues por un lado el humor y por otro lado la acción, y este TVO tiene eso y además mucho más, pues la verdad es que era, vamos, un regalo para dibujarlo. Santiago, para quizá los oyentes que no hayan oído hablar del cómic, que no sepan de qué va, ¿les podrías contar un poquito qué se van a encontrar en esta historia? Muy sencillo. Digamos que se encuentran con que vuelve a activarse un personaje que había estado hasta este momento dormido durante todos estos años en los que España estaba desarrollando la democracia. El personaje, digamos, una especie de antiguo justiciero superhéroe que queda dormido en la España franquista en 1961 y al modo de Capitán América despierta en nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, la España con la que se encuentra es una España política, social y económicamente completamente distinta de la España que él había dejado atrás. Y bueno, su aparición pone en marcha toda una serie de historias, digamos, de mecanismos subterráneos clandestinos relacionados con las cloacas del Estado y con las actividades de los grupos secretos, ¿no? que existen dentro del sistema, sino casi por debajo del sistema, ¿no? Como digamos el gobierno entre el gobierno, y todo esto tiene influencia en la actualidad política en la que nos encontramos ahora mismo. Luego, Santiago, quizá esto es una pregunta un poco tonta, pero bueno, desde que vi el título del cómic me vino a la cabeza, ¿alguna relación entre el personaje y tu apellido? ¿O por la noche no te convertirás en un justiciero? Tipo El Vecino, que también lo guionizaste tú. Hombre, el motivo por el que se llama García es porque García es el apellido más común en España. Entonces, es un nombre, digamos, genérico. Si fuera americano, se llamaría Smith. O sea, que es un poco, yo lamento no tener yo unos apellidos más distinguidos, pero es lo que me ha tocado. En este cómic, Luis, has tenido que dibujar bastante acción. Bueno, como decía Santiago, también tenías experiencia, ¿no? en Versus, pero además la ambientación es una España actual, que lo cual me imagino que la documentación también habrá sido importante. ¿Qué es lo que más quebraderos de cabeza te ha dado dibujar este cómic? La verdad, quebraderos de cabeza, así de un tipo de quebradero de cabeza que te impida dibujar, que estés varios días dándole vueltas a las cosas y tal, pues yo creo que ninguno, porque realmente la idea era hacer un TVO muy pulp y eso incluía también un proceso de trabajo muy, no diría destajo, que bueno, también ha sido un poco así porque creo que ha sido el TVO que más rápido he hecho, pero sí que sí que no tenía tiempo para tener esos quebraderos, sino que iba sacando las páginas, todo iba fluyendo, realmente me sentía muy cómodo. He cambiado también metodología de trabajo y herramientas y bueno, pues la verdad es que en principio nada así especialmente complicado. O sea, hay escenas muy muy sofisticadas y tal, pero bueno, en principio han ido saliendo sin mayor problema. Este es el primer cómic de dos, casi 200 páginas. ¿Qué vamos a esperar de la segunda parte? Bueno, pues en realidad podemos considerar que los dos volúmenes son más a la historia. Entonces, yo creo que quien lea la primera parte se va a dar cuenta de que, bueno, de que estamos subiendo una montaña y en la segunda parte lo que le toca es bajarla, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos esperar, ¿no? Una bajada a toda velocidad y sin freno, en la que creo que sobre todo lo más importante, y eso es lo que esperamos Luis y yo que se encuentre el lector, es que los personajes vayan desenvolviéndose y desarrollándose de una forma sorprendente para las expectativas que se han generado en este primero. Y por supuesto se dará cumplida respuesta y satisfacción a todos los interrogantes durante este primer volumen, o a casi todos, ¿no? Porque algunos, a lo mejor, ni siquiera nosotros mismos sabemos muy bien cuál es la respuesta. Pero vamos, eso es lo más importante, ¿no? Que la gente se encuentre con cómo de pronto ante sus ojos personajes que pensaban que podían tener un desarrollo, pues van a tener otro y puede que acaben encontrándose con más de una sorpresa. Luis, ¿ya estás trabajando en el segundo tomo o vas a tener otra vez que trabajar un poco a destajo para acabarlo a tiempo? No, o sea, ya se está trabajando en el segundo y está bastante avanzado, la verdad. Sí, porque la idea además es que salieran con unos meses de diferencia, que tampoco pasará mucho tiempo, porque precisamente es una historia que da gusto leerla. O sea, no son dos relatos, sino que es uno en dos partes, y la segunda parte es espectacular, entonces queremos tenerlo lo antes posible, claro. No sé si tendréis vosotros la misma sensación, pero parece que en España, a pesar de la situación que se vive, no se realizan muchos cómics de ficción tirando de esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. No me refiero más a un cómic social o de denuncia, que sí que es más habitual, sino algo más estilo García o lo que parece que va a ser el Gran Hotel Abismo de David Rubín. ¿Tenéis alguna opinión al respecto de esto? ¿De por qué podría ser? Yo creo que en general no, quizá, bueno, o sea, es decir, nos faltan todavía muchos campos que tocar, ¿no? Al fin y al cabo, las cosas como son, haciendo novelas gráficas un poco en serio no llevamos ni 10 años, ¿no? Entonces las cosas llevan tiempo y yo creo que ahora vamos como descubriendo y abriendo un poco nuevos caminos, ¿no? Temas que tocar, que yo creo que es una cosa que me gusta, yo creo que hemos hecho en García, ¿no? No se parece exactamente a ningún otro cómic que estuviéramos hecho antes o que estuviéramos habituados a ver por aquí. Y yo creo que es posible que vayamos de nuevas cosas así, porque, por ejemplo, no he visto el de Marcos y David, pero puede que tenga alguna relación. Y no me extrañaría, ¿no? Porque al fin y al cabo también son autores con los que tenemos una sintonía, ¿no? Con los que compartimos no solamente preocupaciones e intereses, sino también referencias, ¿no? Un poco ciertas influencias o una sensibilidad parecida en algunas cosas. O sea, que yo creo que es posible que vayamos por ese camino, ojalá, porque eso significaría que García ha tenido éxito, ha abierto un sendero y la gente quiere seguirlo. Ojalá. Quería preguntaros, bueno, ¿en qué os encontrabais trabajando en la actualidad? Quizá podemos empezar por ti, por Santiago. Hoy mismo creo que los responsables han anunciado por fin, que hace tiempo que terminamos, que con Pablo Ríos he hecho otro cómic sobre fútbol, que es un poco la continuación de, una especie de secuela de la novela gráfica Fútbol que sacamos el año pasado. Y esto es un cómic de 20 páginas que se llama El Portero y que lo publica la Fundación Athletic de Bilbao, del cual van a hacer una tirada de 20.000 ejemplares. Entonces, bueno, pues está bien porque esas cosas siempre ayudan a llevar el cómic a más gente, a nuevos públicos, ¿no? Y bueno, estamos también en los próximos meses también publicar otra novela gráfica con Joaco Bizuete que se llama Yuna, que es una novela de ciencia ficción. Y otra cosa que tengo ahí que todavía no puedo anunciar, que va a salir también como para noviembre, que es un libro sobre cómics. Vamos, no es un cómic. Y luego, por supuesto, estamos trabajando con AINCO en el segundo volumen de García, que está todavía ahí en el horno. Estamos, además, es un trabajo que vamos modelándolo y dándole retoques y puliéndolo sobre la marcha, vamos, hasta que entre en imprenta estamos haciendo modificaciones y dándole un poco de cera. Y tú, Luis, además me imagino también, ¿eh?, él trabajando en el segundo tomo de García, ¿algún otro proyecto? Es lo que iba a decir, que ahora mismo estoy hablando con vosotros y estoy dibujando una secuencia nocturna. Pero bueno, nada, sí, yo estoy básicamente, pues eso, muy enfocado con el tema del segundo de García, porque claro, es que, ¿sabes?, es un tema muy exigente, son muchas páginas, mucho trabajo y estoy muy, muy a tope. Y luego, pues nada, con orgullo y satisfacción, pues ahí entregando cada mes mis paginillas. Así que básicamente, y luego por lo que pueda ir saliendo, pues de temas de ilustración o cosas así más puntuales. Pero sí, básicamente ahora estoy ahí a tope para terminar el segundo. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría despedirla con lo solemos siempre hacer la misma pregunta, y es despedirla con una canción que eligíais vosotros mismos y el motivo de por qué esta elección. Y bueno, pues cuál es la elección que habéis hecho. Bueno, yo te elijo la de Manolo Escobar, la de Llega a España, que me parece que es como el himno oficial de García. Así que si quieres ponerla, yo la oigo y pienso en este hombre con su traje blanco y su torre peinado. ¿Y tú, Luis? Y yo, si la de Santiago es el himno oficial de García, la mía es el oficioso, un poco el reverso tenebroso, que es España futurista y la canción Las cosas no son lo que parecen. Pues nos despedimos con estas dos opuestas y grandes canciones. Muchas gracias a ambos y mucha suerte con García. Vale, muchas gracias a ti. Gracias. Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España es la mejor. Sin duda, en nuestro cerebro, pequeños programas, pequeños axiomas, son reglas fijas e inamovibles que cuando alguien intenta derrumbarlas, nos negamos. Lo negamos porque sencillamente derrumban todos nuestros pilares de la lógica. Estos antiguos reyes, cuyo dominio se remonta hace más de 10.000 años, siguen hoy en día entre nosotros. Su sangre se mantiene entre nosotros, en los puestos de la alta oligarquía mundial. Y siguen haciendo lo mismo, siguen controlándonos. Ellos siempre han estado ahí. Han creado una sociedad policial. Nuestros vecinos, nuestros amigos, gente que nos conoce de cerca, nos reprimen, reducen nuestra libertad de decisión. Nosotros ya no decidimos, ellos deciden por nosotros. Usted no tiene que decidir nada. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. Esclavizar al mundo. Implantarnos chips. Y de ese modo controlarnos y acabarnos de esclavizar a todos. En el momento en que nos implanten esos chips, ahí habrá un antes y habrá un después. Las plantas se comen a los minerales. Los herbívoros se comen a las plantas. Los carnívoros se comen a... Metallica da paso a nuestra siguiente sección. Con Josep Busquets comenzamos Cosas de Guionistas, donde hablaremos sobre esos temas que nadie quiere hablar del mundo del cómic desde un punto de vista distinto. Bienvenido, Josep. Hola, estamos aquí de nuevo otra vez para salvar el mundo del guionismo y del cómic en general. Hoy trato un tema muy candente y de gran gravedad. Sí, vamos a hablar del orden de lectura de las viñetas, pero bueno, algo que hacen algunos dibujantes al respecto. Sí, yo sé por qué las portadas están ahí ocupadas con refugiados, con independencias, con impuestos, con recortes, cuando hay un tema que nos afecta más a todo el mundo, ¿no?, que lea cómics, que es las flechitas que ponen algunos autores para indicar el orden de lectura, que es algo súper grave y terrible. para los oyentes que quizás no lo sepan, normalmente pues el orden de lectura de las viñetas suele ser siempre el habitual, pero a veces algunos dibujantes, pues en algún ataque de no sé muy bien qué, pues indican unas flechitas para indicar en qué orden tienen que leer las viñetas. Esto es muy propio de Bruguera, incluso en obras maestras como Asterix y Obelix, y bueno, Asterix, que Obelix, nosotros todo el mundo le llamamos Asterix y Obelix, pero yo creo que es Asterix solo, ¿no? Asterix y el Galo, ¿no? Como las series que todo el mundo las rebautizamos a nuestra manera, pero bueno. Y hay flechitas de... Básicamente es cuando se produce un... es fácil que se produzca un error de lectura. Y suele pasar cuando usas viñetas alargadas en horizontal, en vertical, que a veces de la viñeta horizontal y vertical te puedes saltar unas cuantas minas por el medio e ir directamente a la tira de abajo o cosas así. Entonces, antes, como suele ser una cosa antigua, eran las flechitas así como mecánicas. También en casos, yo creo que en Bruguera, que era el propio editor, pues dice, hostia, esto se entiende, vamos a hacer un favor a los lectores y vamos a poner estas flechitas, ¿no? Que es como lea cómics para tontos, ¿no? Y primero lea la A, luego lea la B, luego lea la C y luego lea la D, ¿no? Y esto es como una especie de pasatiempo horripilante, que yo creo que había unas flechas en un cómic, ya te dan ganas de cerrar el libro y cerrar. Debería instaurar un carnet de puntos, como la conducción, pero para dibujantes o autores de cómic en general, ¿no? Como colorista no las introducirá. Bueno, podría introducirse a color y así, pero bueno. Y quitar puntos, bueno, no pasa nada porque se haga una vez. Porque se haga una vez o dos en un primer cómic no es nada tampoco extremadamente grave, ¿no? Es la inseguridad de decir, hostia, a ver si lo van a leer o no van a leer. Y eso, mira que hay autores que son complicados, que a veces hacen las composiciones de página que no hay quien las coja o que son complicadas de leer, que de 10 viñetas acabas de leer la página y te has leído 3 y no las ponen. Pues mejor que no ponerlas y que no lean esas viñetas, ya se las volverá a repasar, que poner esas flechitas que vamos, parece que sea un manual de conducir. Y esto se puede dar a veces, por ejemplo, que el guionista, ya que hablamos también de guionismo, escriba a lo mejor una página muy complicada y el dibujante diga, esto no hay quien lo entienda, le voy a añadir aquí unas flechitas. Pues yo pensaba que no y voy a rajar solamente de los dibujantes, esos seres que nos dibujan nuestros guiones, querían retransmitirlos exactamente, no. Pero no, el otro día lo comentaba por Facebook esto de las flechitas, porque estaba leyendo un cómic, vi unas flechitas y salí corriendo del lugar, dejando ahí el libro abierto y todo, y lo puse en Facebook y me comentaba la gente cosas. Había alguno como que le había dado en el punto débil, como diciendo, como preguntando, pero bueno, pasará, ¿no? Y yo creo que ahí había. Y un dibujante, Juan José Rip, no sé si ha pasado por aquí. No sé si has tenido entrevistado, pero es que dibuja para Estados Unidos, básicamente. Dibuja para Ojo para Avatar y para Marvel también. No me acuerdo, no sé en qué exactamente está ahora metido, pero es un crack como dibujante. Pues comentaba que lo que es más doloroso es cuando un guionista famoso te lo pone en el guión. Entonces, ¿cómo? O sea, yo puedo entender que el dibujante desesperado a última hora diga, hostia, no se entiende, pero esto hay que entregarlo ya, esto de salir ya de aquí. He puesto esta viñeta demasiado pequeñita aquí y es fácil que de las 4 vayan a las 7, voy a poner la flechita. Pero que el dibujante ya con alevosía y premeditación, el guionista, te ponga en el guión, pon flechitas de la 1 a la 2, esto ya es para coger el carnet, decir, y romperlo, no quitarle punto, romperlo. Decir, a ver, inhabilitado, me preguntaba otro guionista, Paco Hernández, de José Javier, me decía, me animaba que hablaba hoy del tema este, las flechitas, pero dice, pero habla también de los castigos que deberían hacer, ¿no? Porque claro, es gente que no se quede impune, ¿no? Este crimen contra el cómic. Yo diría eso, un carnet por cómics, pero bueno, yo que lo traten ahí en el Parlamento o en una alta instancia o algo, porque la Academia del Cómic. De fundar la Academia del Cómic o la Academia del Guionismo. Y vigilaríamos cosas como esta, pero ¿qué quitaríamos? ¿A punto por flechita o a punto por cómic que tenga flechita? Sí, esto, no sé, si diéramos 12 con el carnet, esto es para 3, por lo menos, 3 o 4 si eres dibujante. Si eres guionista, yo las retiraría todas y haría un curso aquí de rehabilitación. Porque es que las flechitas, aquí en la radio no se puede retransmitir la angustia, lo que es ver ahí unas flechitas marcando la dirección. Parece que han saltado las páginas del cómic y estás ahí en la página de pasatiempos. Que busquen nuestros oyentes, que busquen ahí internet. Bueno, no sé si hablará, porque claro, la gente querrá borrar el rastro, ¿no?, de sus fechorías, ¿no? Pero incluso hay premios nacionales que lo usan, premios nacionales de este país. Incluso Chris Ware, ¿no? Chris Ware, como no lo conocemos y tampoco va a escuchar esto nunca, si no recordaré en qué libro, creo que en el Jimmy Corrigan, el recuperatorio de Planeta que sacó hace unos años, el chico más listo de la esto, usa flechitas. Que tú lo ves y dices, y luego tienen los huevos de llamarte maestro de la narrativa. Será maestro del diseño, de otras muchas cosas. Pero las flechitas. Hay las flechitas. Da la sensación como que el dibujante o el guionista le ha dado pereza, ¿no?, buscar otra narrativa que no necesite flechitas. Claro, bueno, no es que narrativa, es composición de página pura y dura. Tienes que colocar las viñetas, porque narrativa sería más o menos como fragmentas la acción. Y aquí no es que la fragmente es mal, es que se pierde el lector. Esto es fruto de en otra época no habían tantas composiciones locas como ahora. Es un fruto de meter, hay 5 tiras de viñetas, 6 tiras de viñetas y un orden extraño, ¿eh? Y ahí, venga, flechitas. O no sé si algún diseñador, como antes se maquetaba a mano, se le caerían unas flechitas encima de un cómic o algo y ahí surgió todo, no lo sé. Tampoco quiero indagar mucho sobre el tema. Pero vamos, lo de las flechitas deberían enseñarlo en el curso cero de cualquier academia de cómic, que el uso de flechitas debería estar penado. No sé si soy muy demasiado brando con los castigos. Igual deberían obligarles a realizar la biografía de Aznar o las locas aventuras de Aznar en el espacio y sin cobrar, o algo así. Pues aquí tenemos esta sugerencia de, a ver, cuidado, dibujantes y guionistas, sobre todo guionistas, por favor, que lo haga un dibujante, pero que lo haga un guionista aún tiene más tela. Sí, un guionista es ya de Guantánamo del cómic, ¿no? No sé exactamente cuál sea el equivalente. Pues muchas gracias, Josep, y recordar no a las flechitas. No a las flechitas, decir no a las flechitas. Yo ya digo que hay una preocupación por unos temas y esto debería haber unas campañas masivas, pósters gigantes en la carretera. En lugar de Albiol aquí al lado en un poste gigante, voy a poner Dino las flechitas. Jack Kirby no lo haría, que igual lo hizo, pero digamos que no lo haría. Muchas gracias, Josep, un abrazo. A ti, un abrazo. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Comenzamos ahora la sección Transmutaciones Posheroicas con Elisa McCausland, donde analizamos algunos de los cómics del momento. Bienvenida, Elisa. Hola, Hugo, ¿qué tal estás? Hoy nos vamos a centrar en cómics de superhéroes, como habitualmente, pero concretamente en grupos de superheroínas. Sí, es una de mis pequeñas obsesiones, filias, fobias, si se puede definir de esta manera. Bueno, tiene un poco que ver con el hecho de que hasta hace relativamente poco, dependiendo también de al calor de qué feminismo estemos, no se había planteado mucho o no se había planteado si Patrulla X o Los Vengadores o la Liga de la Justicia Americana, por ejemplo, la JLA, tienen una esencia heteropatriarcal como equipo, ¿no?, como grupo. Muchas veces se da por hecho, quitando, salvando momentos determinados en los que si alguna mujer ha liderado alguno de esos equipos, la esencia del poder, la esencia de quien reparte, por así decirlo, todas las cartas del juego, siempre ha sido heteropatriarcal, siempre ha habido un pater familias en cada una de ellas, ¿no? Entonces, por norma, ha habido algunas excepciones, pero vamos, pero siempre son transitorias. Entonces, bueno, en esa idea, hacer un pequeño repaso, como ha habido unas pequeñas grietas a lo largo de la historia y bueno, y un poco también ligarlo a las últimas novedades de Marvel y DC, que precisamente tienen equipos de chicas recién estrenados. ¿Por cuál de las dos grandes casas te gustaría empezar? Pues vamos a empezar, yo creo que por Marvel, porque DC, dentro de lo que cabe, como es más antigua, también tiene, a la vera de lo de la guerra mundial, pues tiene algunos títulos, especialmente Wonder Woman, que la, digamos que la sitúa, sitúa a la editorial DC en determinadas cosas, en menores, en mejores lugares históricos, por así decirlo. Pero bueno, Marvel tiene un ejemplo muy interesante, que es Las Liberadoras de Roy Thomas. Esto ocurre en un cómic de los Vengadores de los 70, donde hay como, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una herencia de las revoluciones del Woman's League en los Estados Unidos, de esa segunda ola feminista que fue especialmente potente en Estados Unidos y que tiene en la cultura popular un reflejo interesante. Roy Thomas pues plantea precisamente en un número de los Vengadores la idea, villana mediante, todo se ha dicho, de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si los Vengadores fueran las Vengadoras, en este caso las Liberadoras? Una idea que, por cierto, retomó Peter David ya en este siglo en la cabecera Hulka, un poco haciendo un homenaje histórico a esas Liberadoras, utilizando incluso el mismo nombre, pues planteaba si era posible o no a día de hoy un grupo solamente de heroínas. Y es curioso porque Peter David, no sabemos si el inconsciente o qué le falla ahí o qué es lo que quedó plasmado en ese cómic, y es que tiene que ver un detalles como el hecho de que van un grupo de mujeres, ten en cuenta que también esto es muy post-11S, porque Hulka va con unas compañeras entre las que se encuentra Valkyria, o se encuentra también Sue Richards. Van a un país que no está definido, pero bien podría ser un Afganistán, un Irak, con un tirano de turno, dictador, que lógicamente lo único que se le puede ocurrir con una Hulka, es decir, una tía de 2 metros que podría asesinarte con solo soplar, es violarla, ¿no? O hacer una tentativa de violación, ¿no? De estos que dices, ay Dios mío, cómo terminamos con según qué clichés. Cuando esto, por ejemplo, algo que habían escenificado de manera también bastante hiperbólica los Authority, por ejemplo, digamos, en ningún momento se había planteado en esos términos, ¿no? Casi incluso naives. Estas son las Liberadoras, por así decirlo. Ahí está un poco el problema de la asignación de género, el hecho de que mientras un grupo de hombres o liderado por hombres, un grupo mixto, donde normalmente está liderado por hombres, a las películas de los Vengadores también me remito, a la última especialmente, van, llegan y liberan, claro, por así decirlo, un grupo de mujeres en este contexto casi de heroínas, de superheroínas, es casi como una especie de ONG, ¿no? Prima esa asignación del cuidado por encima de cuál es exactamente la labor heroica, ¿no? El cliché o el estereotipo de lo heroico, ya sabes, esa idea también tan pues 11S de ir a tomar faluya por la fuerza, ¿no? Tenía bastante reflejo el primer Batman de Nolan, por ejemplo. Entonces, bueno, estas serían como el ejemplo más icónico. Creo que también podríamos contar, a mí me parece especialmente interesante, el grupo tan homogéneo, pero a la vez con sus pequeñas aristas, que formaban los cuclillos de Stepford. No sé si te acuerdas de ese equipo tan maravilloso dentro de clones de Emma Frost, se inventó Grant Morrison en su New X-Men. Entonces, bueno, estos son los que yo destacaría por parte de Marvel. ¿Y por parte de su eterna competidora, por parte de DC Comics? Pues por parte de DC es curioso porque tenemos ejemplos interesantes, algunos que aún rayando en el estereotipo o en una idea casi de cómic para cómic, no sé, no tan, a ver cómo me explico, porque me estoy acordando del Marvel Divas, ya sé que hemos cerrado DC, pero Marvel Divas fue un cómic de secundarias, de secundarias magníficas, pero de segundonas, ya estaba por ahí la primera Capitana Marvel, ahora Fotón o Gata Infernal, bueno, en fin. Como en el fondo lo que se planteaba en esos cómics era una idea estereotípica de el típico cómic que le gustaría a una chica, ¿no? Esa idea de que en el fondo fueran 3, 4, 5 amigas juntas, que en realidad de lo que están hablando es de después de trabajar, entre comillas, la cuestión heroica, irse a tomar unas copas en plan rollo sexo en Nueva York. Entonces es curioso porque en DC está el Sirenas de Gotham, que no estoy segura si se tradujo así exactamente en España, pero donde se daban cita Catwoman, Harley Quinn y Poison Ivy. Aquí hay un potencial interesante porque ya no son heroínas, ¿no? Es la idea de las villanas juntas, unidas y chicas además. Entonces, bueno, también había un tema pinapero, estereotípico, curioso aquí y, bueno, yo creo que más potencial que de lo que al final se terminó logrando de esta serie. Pero me parecía que tenía su aquel precisamente por el hecho de unir a villanas bajo el mismo techo. Y luego está, lógicamente, Aves de Presa, en la serie que Gail Simon que ha convertido casi en un estandarte de lo que se puede hacer con cómic protagonizado, en este caso, por Oráculo, la antigua Barguel, Canario Negro y La Cazadora. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco como los pasitos, ¿no? El que se han ido dando hasta este último boom interesante, que bueno, que podemos pasar a hablar ahora. Podemos empezar a hablar quizá por los grupos de Marvel. Ahora creo que lo que más boom ha tenido, lo que más ha llamado, es la serie de los Vengadores en versión femenina, por decirlo de alguna manera. Me estás hablando de A-Force, claro. Sí. Que la verdad es que ha levantado bastante expectación. Te lo he preguntado así porque me he dado cuenta mientras preparaba esta sección que todo esto, lo que he planteado, dentro de cabe plantear, más o menos, se plantea dentro de las líneas regulares. Yo siempre he sido una gran defensora, ha sonado fatal, parezco una Daredevil a la española, el potencial también de su versión que hay en los mundos paralelos o en los Elseworlds, ¿no? Y claro, es un poco de donde nace previamente este A-Force, que como ha vendido, como ha trascendido más allá del experimento, pues es interesante porque se ha quedado como serie junto a otras muchas cabeceras protagonizadas por mujeres después de tanto el post-convergence de DC como el post-Secret World de Marvel. Y lo que es curioso de A-Force, desde luego que las dos guionistas, G. Willow Wilson y Margaret Bennett, tienen a sus espaldas una serie de series muy interesantes en lo que habían planteado, además con protagonistas femeninas, ¿no? Willow Wilson con Miss Marvel y Margaret Bennett con Angela. Entonces, lo que es interesante también aquí es el hecho de algo que también destacaría que le ha ocurrido un poco a Kelly Sue DeConnick, o que creo que ha hecho Kelly Sue DeConnick con la Capitana Marvel, antes Miss Marvel, ¿no? Que es rescatar el arquetipo heroico, superheroico, que encarna Wonder Woman, en el caso de Capitana Marvel. Por así decirlo, la Capitana Marvel es un poco ese intento de hacer una Wonder Woman para Marvel, mientras que lo que es también muy curioso es el hecho de que en la A-Force, liderada por Hulka, lo que se proteja sea una isla paraíso, una isla paradisíaca, como la ha llamado Willow Wilson y la Bennett, una isla paradisíaca llamada Arcadia. No la llamamos Temiscira, pero se llama Arcadia, donde bueno vive esta civilización de heroínas Marvel en paz. Entonces, bueno, por eso me parecía que hay un giro curioso de mercado, como bien anunciaban además hace relativamente muy poquito, unas estadísticas interesantísimas que hablaban de que el 50%, digamos que la mitad de los consumidores de cómic en Estados Unidos ahora mismo eran mujeres. Entonces, claro, aquí empezamos con este debate que a mí tanto me lleva por el camino de la amargura y de los sustos agradables de lo que pueda ocurrir o en un futuro, sobre el hecho de que sí hay más lectoras, pero claro, la estrategia de mercado de las dos editoriales tiene que ver con darle una serie de productos asignados, es decir, no vamos a hacer productos ligados a... Estamos hablando desde luego de que el tema de la representación es muy importante, como las editoriales en el fondo lo que quieren es vender cómics. ¿Vamos a explotar el estereotipo o vamos a sofisticar un poco la estrategia para que en el fondo se quede en el estereotipo o vamos a ir más allá? Y esto es lo que a mí me gustaría, vamos, como estamos ahora mismo en el durante, dentro de un tiempo con una cierta distancia me gustaría poder analizar mejor. Quizás sea poco a poco, ¿no? Según vean las editoriales, porque normalmente las editoriales no es que se destaquen por el riesgo que suelen tomar a la hora de publicar o de elegir autores, y quizás con el tiempo, si ven que realmente se establece que sí que hay una venta mayoritaria, o por ahora es el 50%, que no vaya más, o que se mantenga en este mismo 50%, y cuando vean las editoriales que realmente hay un mercado, porque al fin y al cabo las editoriales acaban siendo empresas, entonces empiezan a arriesgar con productos realmente un poquito más de calidad y no simple algo tan estandarizado. Sí, pero las estrategias se sofistican de una manera bastante interesante. Al final es curioso porque, por ejemplo, el ejemplo de la otra serie protagonizada por heroínas, que es Bombshells, que también está en ella Marguerite Bennett, con lápices de Marguerite Sauvage. Dos mujeres a cargo de un proyecto que nace precisamente del testeo previo con muñecas. Es decir, las Bombshells son versiones pin-up, además inspirado en los años 40, de las heroínas de DC. Entonces, es una apuesta interesante, desde luego. Pero claro, no tenemos que perder de vista el foco de mercado, de dónde nace. Ten en cuenta también que esto ya se testeó previamente con las Ame Comic, eran las versiones manga de las heroínas DC de las que luego salieron cómics. Todo se ha dicho también que mientras ese cómic basado en las muñecas manga dejaba un tanto que desear, aquí están mimando un poco más, al menos, la idea, la línea o lo que quieren hacer. Todo se ha dicho, estamos hablando también de un proyecto un poco al margen. No estamos jugando con la línea regular, que esto también es otra de las cuestiones curiosas. Es decir, hay que plantear también si los cambios son duraderos, si hay unos cambios pensados para el momento, es decir, para vender el cambio rápido o para que persistan. Por ejemplo, nos podemos preguntar si la Thor diosa del trueno va a durar más de esta temporada, teniendo en cuenta además que ya se ha revelado quién es la encarnación, vamos, quién es el porta el martillo, y dadas las circunstancias, pues no podemos apuntar y asumir que es, al menos esa heroína no va a durar demasiado. Entonces, a eso me refiero con que hay giros muy interesantes ahora mismo que están ocurriendo, pero también hay que plantear la propia esencia del sistema, ¿no? Es decir, la transgresión, el cambio constante le es muy suculento a los cómics, pero claro, cuando al final toda la esencia termina siendo siempre la misma, es decir, cambiamos muchas cosas para que no cambie nada, es donde, a lo mejor yo estoy un poco más paranoica de lo normal, pero es donde yo le veo los riesgos a todos estos cambios. No obstante, lo que sí podemos decir, desde luego, es que hacía mucho, mucho tiempo, creo que es la primera vez en la historia del cómic, al menos, desde que yo compro y leo y escribo sobre, que no nos encontrábamos con tantas cabeceras protagonizadas por mujeres, como puede ser la Spider-Woman de Javier Rodríguez, Spider-Gwen, Silk, la Bruja Escarlata, Miss Marvel, Capitana Marvel, Ángela, en la nueva Lobezna, la Elforce y Bombshells, de las que hemos hablado, bueno, Wonder Woman y su otra serie Sensation Comics, y bueno, Starfire, Harley Quinn, Catwoman, Canario Negro, Batgirl. Quiere decir que ahora mismo estamos en un momento interesante. También hay que ver cuánto dura, porque por ejemplo Tormenta llegó a tener también su serie regular y no duró. Hulk tampoco. Elektra ahí, la Viuda Negra pues ahí. Entonces, bueno, este es un poco la cuestión, creo. No tanto como el hecho de que están ocurriendo cosas claves, sino, bueno, qué horizonte hay de verdadero cambio. También hay que decir que muchas de estas cabeceras, a lo mejor pasa con otras, que muchas cabeceras van y vienen, sea Hulk, sino cualquier otra cabecera. Bueno, al final es mercado, depende de las ventas, y probablemente pues si alguna de estas nuevas cabeceras se mantiene en ventas, la mantendrán. Porque quitando de las 5 o 6 que nunca se van a retirar, Spider-Man, Patrulla X, etcétera, el resto al final es todo un mercado. Claro, pero también lo que se mantiene tiene mucho que ver con la estructura y con el diseño. Esto ya lo hemos hablado en otras muchas secciones, pero tiene que ver con eso, con si ha habido de verdad un verdadero cambio en la estructura. Entonces, esto es un poco lo que, desde luego, no hay que desdeñar que están ocurriendo cosas, pero lo interesante es saber si el cambio es duradero, si de verdad hay una voluntad y sobre, porque la voluntad también será sinónimo, bueno, reflejo de esa de esa conciencia, más que de conciencia, desde luego. Pues muchas gracias, Elisa. Yo creo que va a ser una constancia, no es una moda pasajera, por decirlo de alguna manera. Y yo que, desde luego lo deseo, pero tú eres a veces bastante más optimista que yo en estas cosas. Sí, la verdad es que siempre que hacemos la sección creo que tengo yo más la visión positiva de esto, que sueles tener un poco más pesimista. Sí, pero bueno. Muchas gracias, Elisa, un abrazo. Gracias a ti, Hugo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando durante estos 60 minutos. Podéis estar al tanto de todas las novedades del programa y mucho más en nuestra página web www.rockandcomics.es o a través de nuestro Facebook o Twitter. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico rockandcomics@gmail.com. Quiero aprovechar además para dar las gracias a todas las radios desde donde podéis escuchar cada emisión del programa. Onda Colectiva Canaria Radio en la 93.0 de Tenerife, Radio Torrijos en la 107.4 de Torrijos, Toledo, Radio Fuga en la 106.7 de Aranjuez, Madrid, Radio Antorba en la 87.9 de Santander, Radio Martorell en la 91.2 de Martorell, Radio Condado en la 107.4 de Boyudos Par de Condado en Huelva, Set de Radio en la 91.7 de Barcelona, Alpicat Radio en la 107.9 de Alpicat, Lleida, Radio Neria en la 107.8 de la Costa da Morte, Radio Roncudo en la 106.1 de Bergatiños, en Coruña, Radio Iris 7 en la 100.0 de Aranda del Duero, en Burgos, Radio Carrizal en la 101.7 de Carrizal, en Las Palmas de Gran Canaria, Swing Radio Valencia a través de su radio online, Radio Gélida en la 107.6 de Gélida, en Alt Penedès, Cauria Radio a través de su radio online, Onda Peñas en la 107.7 y en la 107.4 de Asturias, Artegalia Radio a través de su radio online, Burjasot Radio en la 93.8 de Burjasot, Valencia, Radio Mediterráneo en la 101.8 de Marbella y en la 97.9 de Estepona, Onda Polígono Toledo en la 107.3 de Toledo, W Radio en la 107.9 de La Virgen del Camino, León, Gente Radio en la 95.6 de Puerto de Cruz de Tenerife, Radio Ujo en la 107.2 de Ujo, Asturias. Y además también podéis escuchar el programa a través de Radio Podcastellano o nuestro iVoox, iTunes o TuneIn. Muchas gracias de nuevo a todos, hasta la próxima, nos escuchamos. Bad. fire.